fueron constituidos los comités de recordación al presidente Kim Il-sung con distintos nombres del 27 al 29 de junio en la sede de la Unión de Trabajadores Agrícolas de toda India, en Checo, y en la sucursal del territorio litoral de la Guardia Juvenil, entidad social de toda Rusia adjunta al Partido Rusia Unida. Los comités decidieron organizar distintas actividades con motivo del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung.